Con motivo del Día del Sol, tuvieron lugar seminarios sobre las proezas del presidente Kim Il-sung en Congo Democrático, Etiopía, Pakistán y Nepal. En las ocasiones participaron personalidades de distintos sectores y masas de esos países. Los oradores alabaron al presidente como destacado ideólogo y teórico, invencible comandante de acero, gran hombre sin par y padre de todos los pueblos, por haber creado la inmortalidad Juche y dirigido a la victoria la lucha revolucionaria antijaponesa de 20 años, la guerra de liberación de la patria de 3 años y la confrontación postbélica con Estados Unidos.